capítulo 3, versículo 7. Dice la escritura: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuándo se va a poner el hacha? ¿Cuándo se va a poner el hacha a la raíz de los árboles? Ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vimos que todo árbol, o sea, que nosotros los seres humanos somos comparados como árboles, y que todos los seres humanos dan frutos, sino que el árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. Y el árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera, dijo Cristo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una pregunta: ¿usted cuál de los dos es? ¿Del que es cortado o del que es limpiado? ¿O cuál quiere ser? ¿Usted quiere ser del árbol limpiado o del árbol cortado? ¿Cómo se limpia? ¿Cuál es el proceso de limpieza? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta mañana estaba repasando algunos mensajes, y hace unos meses, creo que en el mes de marzo, estuvo el pastor Leonel aquí, el pastor Leonel de Villavicencio, y compartió un mensaje que se llama La Verdadera Prosperidad de Dios. ¿Se acuerda que él habló de Lázaro, el mendigo? ¿Y se acuerda que él habló de la mujer sirofenicia que le dijo a Jesús que los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa de los hijos? Y él estaba diciendo algo que a mí me impresionó. Él dijo: el que menosprecia la palabra de Dios menosprecia a Cristo, y el que no quiere su palabra no quiere a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Nosotros somos limpiados por la palabra. ¿Cuántas veces lees la Biblia? Si lees este libro todos los días de tu vida para que aprendas a temerme. Hay gente que quiere llevar los frutos de Dios, pero no lee la Biblia. Hay gente que quiere llevar los frutos de Dios, pero no tiene comunión con Dios. Y ya vimos por la palabra que el árbol que no lleva buen fruto, ¿qué hace Dios? Lo corta. Quiero que miremos algunas cosas importantes. Ya vimos todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Aprendimos sobre el amor. ¿Quién puede amar a Dios si no le es dado por el Espíritu? ¿Quién puede amar la palabra de Dios si no le es dado por el Espíritu? Vimos el gozo, vimos la paz, vimos la benignidad y vimos todo el fruto del Espíritu Santo. Pero empecé a ver en la Biblia algo. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a los discípulos, o mejor, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? El reino de Israel. Y Jesús les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan a ir de Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Jesús fue recibido en el cielo. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y dice que se quedaron orando, que estaban unánimes. Cuando el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Pentecostés, cuando el día 50 después de la Pascua vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Está hablando de los 120. Ustedes conocen la historia, que habían judíos de todas las naciones que habían venido a la fiesta en Jerusalén, a la fiesta del Pentecostés, y dijeron: ¿qué fue esto? Y escuchando el estruendo se acercaron y vieron cuando los discípulos estaban hablando en otras lenguas y dijeron: estos están ebrios, estos están borrachos. Y Pedro, lleno, así lo dice la escritura, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y se puso en pie con los 11 y les dijo: varones, hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Esto es lo profetizado por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y ustedes saben que el día de Pentecostés se cumplió la promesa de Joel. Ese día vino el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo fue enviado el Consolador. Pedro comparte su primer mensaje y les dice: este Cristo al que vosotros matasteis y crucificasteis, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que se compungieron de corazón y le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, los 120 estaban llenos del Espíritu Santo, se había cumplido la promesa, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Unos días después, Pedro y Juan van al templo. Ustedes conocen la historia. A la hora de la oración, y en la puerta llamada La Hermosa, había un paralítico que constantemente estaba allí pidiendo limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, dice que los miró con la esperanza de recibir algo y les dijo: varones, ¿temen algo? Y Pedro y Juan se miraron y dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se levantó. Y esto hizo que la curiosidad de muchos se viniera. Y Pedro comparte su segundo mensaje. Dice: ¿y por qué pues nos miran a nosotros? Mire, yo creo que esto es característica de gente llena del Espíritu Santo. Cuando Dios hace algo a través de alguien, a través de un cristiano, y la gente quiere alabarlo a él o quiere rendirle tributo, que hacen? ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder algo extraordinario haya sucedido. Es este pues, por la fe que es en Cristo Jesús, es que está sano. No nos miren a nosotros, miren a Cristo. Y empezaron a predicar a Cristo, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, que están llenos del Espíritu Santo. No va a ser que la gente se fije en ellos, van a hacer que la gente mire a quién, a Jesús. Y empezaron a predicar, empezaron a hablar de Cristo. Yo quiero, mire, que miren un resumen de ese mensaje. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4. Me impresionó. Capítulo 3, 25. Le dice, leámoslo desde el 23. Y todo alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire, lleno del Espíritu Santo, predica semejante mensaje, pero se levantan los envidiosos, se levantan los sacerdotes, se levantan los fariseos, y dice: el pueblo se está yendo tras ese Jesús que están predicando ellos, y encarcelan a Pedro y a Juan, los azotan, y les dicen, les está prohibido predicar a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan y dicen, ustedes verán a quién obedecemos. Pero nosotros preferimos obedecer a Dios que a los hombres. Ese día se convirtieron 5,000, dice la Escritura. Estoy hablando del Espíritu Santo. Lo que quiero es que miremos lo que pasa. Cuando Pedro y Juan son soltados, van a los suyos, van a la iglesia y les cuentan todas las cosas que han acontecido. Les dicen, nos amenazaron, nos dijeron que si nosotros predicábamos en el nombre de Jesús a alguna persona, nos iban a matar. ¿Ustedes piensan que ellos se escondieron? ¿Piensan que ellos dijeron, no volvamos a predicar, nos van a matar? ¿Será que los cristianos de antaño estimaban preciosas sus vidas? Yo hago una pregunta, ¿dónde están los cristianos que renunciaban a todo en este mundo, aún a su propia vida, por agradar a Cristo? ¿Dónde están los cristianos de antaño que no les importaba morir por causa de Cristo? Dice que cuando ellos fueron azotados, salieron gozosos por haber sido participantes de los padecimientos. Nosotros hoy en día medio sufrimos algo, nos falta algo y sufrimos, ponemos el grito arriba. ¿Dónde están los cristianos llenos del Espíritu Santo que no le temen a nada? Como decía John Wesley, demen a 100 hombres que no le teman a nada excepto al pecado y que no busquen nada en esta tierra excepto a Dios, y me gano al mundo, decía él. Pero hoy en día, hermano, ¿dónde están los cristianos que menospreciaban sus vidas hasta la muerte? Y ellos se fueron y le dijeron, nos amenazaron. Ellos podían tomar dos actitudes: encerrarse y del miedo, o seguir predicando. Y ellos hacen una oración. Ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y ellos, la oración que hacen, dicen, soberano Señor. Me impresiona, no reprendieron. Me impresiona, no dijeron, Señor, detén la persecución. Me impresiona, no dijeron, Señor, acaba con esos que nos están amenazando. Ellos dijeron, tú eres soberano. Y si esto se ha levantado, es porque tú de alguna manera lo permitiste. Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron en una contra tu Cristo. Dice, y ciertamente se levantaron en esta ciudad Poncio Pilato con los judíos para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Señor, lo que está pasando es porque tú ya lo has determinado. Si esta gente nos amenazó, es porque tú lo has permitido. Tú eres el soberano. No te queremos pedir que acabes con la vida de ellos. No te queremos pedir que se cese la persecución. Lo que queremos pedirte es que nos des valentía para predicar el evangelio. Y dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué fueron llenos al principio y por qué fueron llenos después? ¿Será que el cristiano tiene que seguir siendo constantemente lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra ser llenos? La palabra ser lleno significa, es lo mismo que ser controlados. Mira, a ellos los podía haber controlado el miedo, a ellos lo había podido haber controlado el temor, nos van a matar. Pero ellos dijeron, Señor, danos valentía, y fueron llenos del Espíritu. El Espíritu tomó control y dice que ellos salieron predicando con valentía, con de nuevo el mensaje del Evangelio. Por eso la Escritura dice, el mensaje que estoy compartiendo hoy es ser lleno y seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Seguir constantemente, ser controlados por el Espíritu Santo. Miren Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 18. Diana, ¿me presta su Biblia un momentico? Por favor. En nuestra versión, en la Reina Valera, mire lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Se los quiero leer en esta versión: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. O sea que cuando hablamos de llenura del Espíritu, estamos hablando de control. Cuando dice no se embriaguen con vino, ¿qué pasa cuando alguien se emborracha? ¿Algunos de ustedes alguna vez se emborracharon? ¿No toma el licor el control de la persona? ¿La persona no pierde sus sentidos y a veces el control, el alcohol lo domina? Así como el alcohol lo domina, así como el alcohol toma el control, llénense, permitan que el Espíritu Santo los controle. Pablo, ¿pero por qué estás diciendo esto? ¿Qué es lo que viene diciendo en el libro? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Miren, vamos a leerlo desde el versículo 3, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo hago una pregunta: ¿será que no somos tentados? Y mientras estemos en esta naturaleza humana, ¿será que no estamos tentados a la fornicación, a la inmundicia o a la avaricia? Versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, ¿cómo éramos? Tinieblas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vencer, hermanos? ¿Cómo vencer todas estas cosas? ¿Cómo vencer todas las obras de las tinieblas? ¿Cómo vencer todos estos actos pecaminosos si no somos controlados por el Espíritu Santo? Si somos llevados por nuestra lujuria, por nuestra avaricia, vamos a pecar y vamos a pecar. Dice: no participen en las obras infructuosas. Todas estas cosas: fornicación es infructuoso, adulterio infructuoso. Todo esto no trae fruto para la vida del cristiano. Pero ¿cómo vencer estas cosas? ¿Cómo vencerlas si constantemente somos tentados? ¿Cómo vencerlas si constantemente tenemos que reconocer algo? Mientras estemos en este cuerpo, estamos rodeados de debilidad. ¿Sabe qué dice la Escritura? Permitan que sean controlados por el Espíritu Santo. Si dejamos que nuestra vida carnal, si dejamos que nuestras pasiones nos gobiernen, vamos a seguir pecando y vamos a seguir hundiéndonos, vamos a seguir participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Sean llenos del Espíritu, sean controlados por el Espíritu. Lo que les decía, los apóstoles y la iglesia primitiva los podía haber controlado el miedo, pero ellos, ¿qué pidieron? Valentía. y los llenó el Espíritu Santo y fueron predicando el Evangelio. Ustedes por ahí pueden leer en el libro de los Hechos. Y estos que trastornan al mundo entero, comen amenazas, con persecución. O sea, ser cristiano en esa época era fácil. Imaginémonos en la época primitiva. Jerry, en la época primitiva teniendo carro, ¿pondrías el pescadito atrás? ¿O pondrías un aviso que le diga en el carro, yo soy de Cristo, Cristo es mi guía? ¿O poner en la casa la calcomanía que dice, aquí somos cristianos? Le daban piedra. Acuérdate que en esa época los arrastraban para ser llevados a la muerte. Les amenazaban para que blasfemaran el nombre de Cristo. Pero ellos recibieron valentía. El Espíritu Santo los llenó. Yo hago una pregunta, ¿qué te está controlando? ¿Qué me está controlando a mí? ¿Mis pasiones? ¿No dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones? Eso lo dice la Escritura. ¿Te está llenando cada día del Espíritu? ¿Estás cada día permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? ¿O estamos permitiendo que otras cosas nos controlen? Y Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Ahora la pregunta, ¿cómo ser llenos del Espíritu? ¿Ya hemos sido llenados? Sí. Acuerden que ellos fueron llenados en el capítulo 1, pero en el capítulo 4 fueron otra vez llenados. Constantemente nosotros necesitamos ser llenos, controlados del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? ¿Ayunando 40 días y 40 noches? ¿Mortificando a la carne con el ayuno? ¿Ustedes qué creen? ¿Haciendo vigilias de poder? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Lo podemos leer en el versículo 19. Vamos a ver si la Biblia nos da fórmulas. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Hablando qué? Salmos, por favor, ayúdame en un momentico. En Colosenses, ahí adelantico, dos libritos adelante. La palabra de Cristo, 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? ¿Cómo permitir que el Espíritu nos controle? Se lo digo, llenándose de su palabra, hermano. O sea, ¿cuál es la espada del Espíritu? ¿Qué dice la Escritura que es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿De qué debes llenarte tú? La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo el Espíritu Santo va a tomar control de ti sin la palabra de Dios? ¿Sabe? Por eso me da tristeza. Veo tanta gente floja, hermano, con la Biblia. Gente que lee la prensa, lee de todo, pero a la hora de leer la Biblia, Oiga, qué pereza, ¿no? Se mete a internet y puede leer cualquier artículo. ¡Uy, tan chévere! Pero la Biblia, ¿cómo te vas a llenar de la palabra si no la lees? ¿Cómo puedes meditar la palabra de día y de noche si no la lees? ¿Cómo te vas a llenar de la palabra si ni siquiera, hermano, saca tiempo para tenerla en la mano? Si yo te hiciera una pregunta hoy, ¿cuántos capítulos te has leído? Tal vez algunos me dirán, no he leído nada. Pero nosotros pensamos que, ay, para llenarnos del Espíritu hay que ser todos místicos. ¿En dónde encontramos los salmos? ¿Cómo cantar salmos si ni siquiera lo sabemos? ¿Cómo cantar himnos y cánticos espirituales si para mí lo más espiritual es la palabra de Dios? Mire, con respeto, estaba analizando esa canción ahorita. Yo te entrego mi ser, ¿bonito o no? Te doy mi corazón. Pero estaba analizando cuántos versículos de la Biblia estábamos cantando. Si nosotros, ¿qué deberíamos de cantar? O sea, los cánticos de la iglesia, ¿qué deberían de ser? Y créanme que en estos días necesitamos renovar la música y conseguir música, pero que sea palabra, hermano. Pero hoy en día cantamos puras canciones bonitas, románticas 100%, pero con una escasez de la palabra. ¿Fue bonita la canción que cantamos ahorita? Pero analicé cuántos versículos de la Biblia tenía esa canción. Nada, hermano. Un romanticismo. Pero ¿cómo ser lleno del Espíritu si nuestros cánticos, hermano, no son bíblicos? Yo hago una pregunta, ¿qué escuchas en tu casa? Ah, me voy a llenar del Espíritu y ponemos la emisora mundana. Hacer el amor con otro. No, no, no, aleluya. Te está llenando del Espíritu. ¿Esos son los cánticos espirituales? ¿Esos son los himnos? ¿Esos son los salmos? O sea, mire, ser lleno del Espíritu, no le veo misticismo. Llénese de la palabra. Hable la palabra, cantemos la palabra. ¿Qué escuchas en tu casa? Que voy a llenarme del Espíritu Santo. Rosario Tijeras. Voy a llenarme del Espíritu Santo. Especial Espirri. Voy a llenarme del Espíritu Santo. Televisión, televisión, televisión. ¿Te puedes llenar del Espíritu Santo así? ¿El Espíritu Santo va a tomar el control de tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a llenarte de la palabra de Dios? A mí hay gente que me ha dicho, pastor, ¿cómo predico? O sea, ¿qué nos mandaron a predicar a nosotros? La palabra de Dios. De la abundancia del corazón. O sea, ¿puedes hablar la palabra de Dios si en tu corazón no abunda la palabra? Pablo le dice, no se embriaguen con vino, llénense del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Ve, ¿sí viste la última, Hugo Chávez? Y hablamos de política, hablamos de fútbol. Mañana a las 11:30 juega la Selección Colombia de Mujeres. Está bueno ese equipo. Si gana mañana, si le gana mañana a Nigeria, vamos a la final. Y eso sí, no sabemos las noticias, no sabemos las novelas. Y yo hago una pregunta, en nuestras conversaciones diarias, ¿abunda la palabra de Dios? Cuando tú hablas con alguien, habla la palabra. ¿Sí ven misticismo aquí para llenarse del Espíritu? ¿Sí ven experiencias sobrenaturales? ¿O ven que todo lo que habla aquí tiene que ver con la Biblia? Todo lo que habla aquí tiene que ver con la palabra. No podemos separar al Espíritu Santo de la palabra. Ah, pero es que la letra mata. Y cogemos unos versículos y los sacamos fuera del contexto. Pero el Espíritu es el que da vida. ¿De qué está hablando ese pasaje? De la letra de la ley, hermano. Y esa mata. ¿Y de qué está hablando el Espíritu de vida en Cristo? Cosas tan diferentes. ¡Ay, no! Es que el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo prefiero con la Biblia poco. Con razón muchos están siendo arrastrados. Con razón muchos están siendo engañados. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Cómo estás con la palabra? Vea, muchachos, vamos a analizar más los cánticos. ¿Me oyó, Duer? Vamos a analizar los cánticos 100%. Si hay escasez de Biblia en esos cánticos, nada. Nada. Pueden ser bonitos, pero a nosotros nos mandan a cantar canciones bonitas o cánticos espirituales. Salmos e himnos. ¿Y de dónde tienen que salir esos himnos? De la Biblia, hermano. De la Biblia. Estaba leyendo al pastor John MacArthur un libro. John MacArthur o John Piper, no me acuerdo. Pero uno de los dos decía en uno de sus libros, no sé si es Difícil de Creer, de John MacArthur, o Deleites de Dios, de John. En Estados Unidos, en muchas iglesias suprimieron cantar los salmos. Porque hablan de cosas muy fuertes. Pregunto, ¿tenemos que cortar la Biblia? Hablando entre vosotros con cánticos, con salmos, himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo hago una pregunta: ¿qué canta tu corazón? ¿Si han visto tan fácil que es aprenderse una canción no cristiana? Suena, suena, suena, suena, suena, y usted se la aprendió. Y no necesita ponerla en su casa. Se sube al bus y suena. Abre la puerta de su casa y el vecino la está escuchando. O sea, pastor, ¿y cómo me aprendo la Biblia? ¿Cómo me aprendo la palabra? ¿Por qué se aprende las canciones mundanas? Por la repetición y la repetición y la repetición. ¿Cómo te vas a llenar de la palabra? ¿Cómo te vas a aprender los salmos? ¿Cómo vas a cantar himnos? ¿Cómo te vas a llenar de la palabra de Dios si no es constantemente leyéndola, leyéndola, leyéndola, escuchándola? ¿Sabe? Ayer fui a visitar a una hermana y me alegró que en su grabadora, ¿sabe qué estaba haciendo? Escuchando predicaciones. Y lo que más me alegró es que eran predicaciones mías. La hermana es hincha mía. No, pero es valioso eso. O sea, ¿quieres llenarte de la palabra? Duer fue a mi casa ayer, ¿sí o no? Duer, estuviste ayer en mi casa. Cuando usted llegó, ¿qué estaba haciendo? Escuchando mensajes. Podría estar en mi casa. Como pastor me voy a poner una peliculita. ¿Quién se va a dar cuenta? Me voy a ver la última de Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero ¿será que eso me llena del Espíritu Santo? Escúcheme, no estoy diciendo que sea malo de vez en cuando recrearse. ¿Ok? Pero constantemente, hermano, todo televisión, todo recreación y nada de la Biblia, ahí sí estás mal. Hermano, en tu casa, procura que haya más abundancia de la palabra de Dios. Miremos unos versículos. Allí ven en Deuteronomio capítulo 6. Abundancia de la palabra. Si abunda la palabra, si te llenas de la palabra, eres controlado por el Espíritu Santo. ¿Si lo cree o no lo cree? Si te llenas de cosas de la carne, vas a ser controlado por la carne. Versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿En dónde tendrás que hablar de esa palabra? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea que cuando hay que hablar la palabra, estando en tu casa, estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, siempre, hermano, la palabra, siempre. Solo vamos a comparar la vida de Josué con la vida del cristiano. Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, porque tú introducirás al pueblo a la tierra prometida. Ahí está bien. Pero acuérdese que Josué había sido de los 12 espías que habían ido a explorar la tierra prometida. Y cuando Josué regresó a ellos, ¿qué habían visto? ¿Cómo eran las murallas? Grandes. ¿Cómo eran los habitantes? ¿Y cómo era la tierra? Acuérdense que ellos la describen como tierra que traga a sus moradores. Comparémoslo en este tiempo. ¿La batalla del cristiano es fácil? O sea, tenemos que enfrentar gigantes a diario, tentaciones, pecados. Mire, lo que Josué tenía que ver era muy tremendo. ¿Quién nos va a tumbar las murallas? ¿Cómo vamos a vencer los gigantes? ¿Cómo vamos a vivir en esa tierra que traga a sus moradores? O sea, era una batalla bastante fuerte. ¿Cómo mantenernos santos en este mundo? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo caminar en este mundo para agradar a Dios? ¿Difícil? La verdad. Difícil. Los mismos desafíos que tenía Josué, los tiene el cristiano. Pero ¿cómo envió Dios a Josué a la batalla? Le dijo: consigas un gran ejército, ármelos a todos hasta los dientes, ¿sí? ¿O qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Habla salmos, canta himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios, con palabras sazonadas siempre. Josué, ¿cómo vas a vencer? Con la palabra. Josué, te puede controlar el miedo a los gigantes. Josué, te puede controlar el desánimo por las murallas. Josué, te puede controlar cualquier otra cosa al ver esa tierra difícil. Pero llénate de mi palabra y todo lo que emprendas prosperará. Todo tu camino en Dios va a prosperar. Vas a ser lleno del Espíritu Santo si te llenas de la palabra. Si nunca se aparta de tu boca este libro de la ley y la repetirás estando en tu casa, andando en el camino, a tus hijos, al acostarte y al levantarte, las atarás como sellos. Oiga la palabra abundante. Llénate de la palabra de Cristo. Si la palabra de Cristo abunda en tu corazón, vas a ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo constantemente te controlará. Pero si te llenas de otra cosa, ¿qué te va a controlar? Si te embriagas del mundo, ¿qué te va a controlar? Si te embriagas de televisión, ¿qué te va a controlar? Los que les gusta el internet, si se embriagan del internet, ¿qué los va a controlar? No desprendamos al Espíritu Santo de su palabra. El arma con que el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano es la palabra de Dios. Llénate de su palabra. Y hermano, como el político, les prometo que nuestros cánticos serán más espirituales. Vamos a cantar canciones que contengan más la palabra de Dios. Voy a ponerme al tanto. Vea, doctor Julián Sánchez, necesito música, hermano. ¿De qué tiene esa memoria llena de música? Estos días necesito que me la preste para yo escoger y empezar a analizar. Vamos a volver a los viejos, a los himnos viejos que estaban llenos de la palabra de Dios. Eso sí, si los podemos modernizar, los modernizamos. Pero que la palabra de Cristo more en abundancia en esta iglesia. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu casa, para que tu corazón sea lleno. Le digo, la única forma de llenarse del Espíritu Santo es con su palabra. La única forma de llenarnos del Espíritu Santo. Aún las oraciones de ellos, ¿qué fue? Mire que cuando ellos oraron, el lugar donde estaba tembló. ¿Pero qué oraron ellos? ¿Qué estaban orando ellos? El Salmo 2. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Qué había en la boca de ellos? Salmos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Salmos. Amén. Amén. ¿Quieres ser lleno y lleno del Espíritu Santo cada día? ¿Cuántos quieren ser llenos y llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser controlados y controlados por el Espíritu Santo? Llénate de su palabra cada día. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol que da su fruto a su tiempo. ¿Quiere dar fruto del reino de Dios? La palabra. Porque si no tienes la palabra y no das fruto, el hacha está puesta a la raíz. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le decimos al Señor, ayúdanos a ser controlados por el Espíritu Santo? Y la manera de ser controlados por el Espíritu